Ok, nos juntamos allá entonces. Es lejos, ¿cómo vamos? Nos dividimos en varios autos. Vos vas con Juan, vos con Agus, vos con Chino. ¿Perdón? Cuando ves productos Cuisine & Co, no podés dejar de pensar en ellos. Cuisine & Co. Está bueno y punto. Exclusivo en Jumbo, Disco y Bea.